Hola, bienvenidos a otra exploración profunda. Hoy tenemos algo realmente interesante. Sí, ¿qué traemos? Pues el registro de una conversación, pero una conversación larga y con muchas vueltas, con una inteligencia artificial. Ah, mira qué bien. Es una fuente genial porque nos deja ver paso a paso cómo una persona usó una IA para cosas súper distintas. Así es. No la típica consulta rápida, ¿verdad? Sino un diálogo que va como evolucionando. Exacto. Empieza con algo técnico, muy específico, luego se va a buscar conocimiento y termina en algo creativo, bastante grande. Sí, sí, como un pequeño universo de lo que pueden hacer estas herramientas hoy. Así que la idea hoy es desglosar esta interacción. No solo para ver qué hizo la IA, sino para sacar lecciones, ¿no? Claro, ¿qué nos dice esto sobre cómo usarlas bien? Exacto. ¿Qué podemos aprender de sus puntos fuertes? Y, bueno, quizás también de nuestro papel en esa colaboración. Así que vamos a meternos de lleno. Vale. Arranquemos por el principio, la parte más técnica. La cosa empieza con un reto bastante particular. Ajá. Crear un paquete completo de Python para desarrollo. Pero ojo, con condiciones muy específicas. ¿Cómo cuáles? Tenía que funcionar en Windows de 32 bits. Uf, eso ya es antiguo, ¿no? Sí, y además totalmente offline. Y al principio, que cupiera en un DVD normalito, de 4.5 gigas. Vaya, suena a necesidad de, no sé, un entorno muy aislado o máquinas viejas, ¿verdad? Totalmente. O para distribuir un entorno completo de forma física, sin internet. Un problema real, vamos. Entiendo. ¿Y la persona le pidió a la IA que hiciera un script? Exacto, un script de línea de comandos, un .cmd de Windows para automatizar toda la descarga. ¿Y la IA lo hizo? Sí. Generó un primer script. ¿Qué traía ese paquetito inicial? Pues usaba una herramienta de Windows, Bits Admin, para bajar las cosas. Y ya venía bastante completo, ¿eh? A ver. Varias versiones de Python, de la 3.8 a la 3.12. Herramientas básicas como Git, Visual Studio Code. El editor, sí. La versión de 32 bits, claro. Notepad++ e incluso VLC. Hasta VLC. Curioso. Y librerías Python clave, NumPy, Pandas para datos, Matplotlib para gráficos. Lo estándar para empezar. Y hasta Django y Flask para web. Un kit de inicio bastante potente ya. No está mal, ¿no? Pero me imagino que ahí no quedó la cosa. ¿Qué va? Como suele pasar, ¿eh? La necesidad creció. Claro. La siguiente petición fue ampliarlo bastante. Necesitaban herramientas para PDFs y para OCR. Ah, el reconocimiento de texto en imágenes. Vieron el límite a 10 gigas. Bueno, eso ya da más margen. Claro. Pero significaba que el primer script ya no valía. Había que rehacerlo. ¿Y qué tal la segunda versión? Me imagino que mucho más compleja. Uf, otro nivel completamente. Añadió Tesseract, sí, pero con paquetes de idiomas para español, inglés, portugués, chino. Ah, bien. Eso es importante para el OCR. Y más utilidades. 7-Zip, GoScript, ImageMagick para gráficos, Sumatra PDF. Pero el salto gordo fue en las librerías Python. ¿En qué sentido? Metió un montón más, súper específicas, para manejar PDFs a fondo, para OCR, procesamiento de imágenes. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué? Librerías de Machine Learning. TensorFlow, Keras, PyTorch. ¡Wow! Claro, esas son pesadas. Exacto. Ahí se explica el salto a los 10 gigas, ¿no? Justo. La propia IA lo comentaba en el script, que incluir esas librerías de ML era la razón principal de que el tamaño estimado se fuera a entre 8 y 10.5 gigas. Mm. Es que TensorFlow o PyTorch solos ya ocupan gigas. Sí, sí. Es bueno que la IA no solo soltara el código, sino que también explicara esas consecuencias. Totalmente. Y no se quedó solo en generar el código. También dio instrucciones, ¿verdad? Correcto. Detalló cómo guardarlo como .cmd, ejecutarlo como administrador, lo típico pero necesario. Ajá. E incluso, porque se lo pidieron, lo modificó para que todo se bajara ordenadito a una carpeta específica, C/MyDVD. ¡Qué detalle! Sí. Y el toque final. El nombre del archivo tal cual lo pidieron, MyDVD Python x32.cmd. Lo que me parece más interesante aquí es cómo fue un proceso de ida y vuelta, ¿no? Iterativo. Exacto. No fue magia de golpe. Fue, necesito esto. Toma. Ahora esto otro. Ok, lo ajustamos. Sí, como si fuera un asistente técnico que va refinando el trabajo. Y la complejidad que manejó es notable, ¿eh? Sí, porque no era solo bajar archivos. ¿Qué va? Creaba carpetas, gestionaba decenas de descargas e incluso generó un segundo script. ¿Otro más? Sí, uno pequeño en Python. Descargar libs.py. Su única misión era usar pip download de forma específica para bajar las versiones correctas de todas esas librerías para Windows 32 bits y Python 3.8. O sea, una orquestación de tareas bastante fina. Muy fina. Entonces, la primera gran lección es esa capacidad de la IA para problemas técnicos, ¿eh? Complejos, específicos. Sí, como un desarrollador junior muy aplicado que sigue instrucciones al detalle. No solo escribe código, resuelve un problema práctico con restricciones muy claras. Exacto. Una herramienta potente para tareas técnicas, sobre todo las que son, bueno, tediosas o con muchos detallitos, como gestionar dependencias. Que es un dolor de cabeza habitual. Totalmente. Muy bien. Pasemos página. Si la primera parte fue la IA como hacedora, la siguiente la muestra como sabia, como fuente de conocimiento. ¿Cambiamos de tercio? Sí, radicalmente. Se le pidió a la IA un informe completo sobre Google Gemini. Ah, sobre otra IA. Interesante. Y no una preguntita simple, ¿eh? Pidieron la historia completa. Nombres, fechas, tecnologías previas, arquitectura, comparativas. Vaya, una solicitud muy, muy exhaustiva. Casi una tesis. ¿Y qué tal respondió la IA? Que, por cierto, se identificó como DeepSeek D3, con datos hasta julio de 2024. Pues la respuesta fue impresionante. Por la profundidad y la estructura. Es un ejemplo genial de cómo sintetizar información. ¿Cómo lo hizo? No empezó de golpe con Gemini. Primero construyó el contexto histórico. Mencionó los hitos de Google en IA. Google Brain allá por 2011, la compra de DeepMind en 2014. Ajá. ¿Movimientos clave? TensorFlow en 2015, el famoso paper Attention is All You Need de 2017, que es la base de todo esto de los Transformers. Cierto. Y modelos anteriores como BERT, Lambda, Palm, preparó el terreno, digamos. Me gusta ese enfoque. Sitúa las cosas. Exacto. Y luego ya sí, entró a fondo con Gemini. ¿Cómo surgió de juntar Google Brain y DeepMind? Su lanzamiento por fases. Empezó en diciembre de 2023, ¿no? Con Gemini Pro en Bard. Eso es, que luego Bard pasó a llamarse Gemini. Y después vinieron Ultra y Nano a principios de 2024. Y entró en la parte técnica también, ¿verdad? Mencionaste algo de multimodal nativa. Sí, y eso es clave. Explicó que Gemini se diseñó desde el principio para manejar a la vez texto, imágenes, audio, código. A diferencia de otros que quizás pegan módulos. Exacto. Dijo que usa una versión modificada de Transformer y destacó su ventana de contexto enorme. Hasta 1 millón de tokens en algunas versiones. Para analizar documentos largos o conversaciones. Justo. Y describió las versiones Ultra, Pro, Nano, para qué sirve cada una. Y no solo la tecnología, sino dónde se usa, ¿no? Correcto. Hizo un listado completo. El asistente Gemini, la versión de pago Gemini Advanced, la API para desarrolladores, la integración en Workspace, Gmail, Docs, en la búsqueda, en Android con Nano. En los móviles, sí. Y herramientas para programadores como Code Assist y Studio. Un panorama total del ecosistema. Aquí es donde se pone súper interesante para mí. No solo describió, sino que comparó. Sí, presentó datos de rendimiento, benchmarks. ¿Cómo se medía frente a otros? Pues incluyó resultados de Gemini Ultra contra, por ejemplo, GPT-4 de OpenAI, en pruebas estándar como MMLU, GSM8K, MAD, HellasWag, esas siglas que miden distintas capacidades. Comprensión, matemática, sentido común. Eso es. Pero lo valioso es que no fue solo «mira qué bueno soy». Presentó una visión equilibrada. ¿Equilibrada cómo? Mencionó puntos fuertes de Gemini como lo de ser multimodal nativo o el contexto largo. Pero también recogió información sobre limitaciones o áreas donde otros parecían tener ventaja en ese momento. Ajá. Por ejemplo, que quizás GPT-4 se percibía más fuerte en coherencia creativa o tenía más plugins. Habló de alucinaciones, de sesgos. Citando estudios incluso. O sea, no solo recitó datos, los comparó y les puso matices, incluyendo los peros. Eso ya se parece más a un análisis, ¿no? Totalmente. Y la comparativa fue amplia. GPT-4, Claude de Anthropic, Llama de Meta, Mistral. Contrastó ventajas y desventajas en razonamiento, creatividad, seguridad, multimodalidad. Fíjate, como pedirle un informe de mercado a un consultor y tenerlo al instante. Algo así, sí. Vale. Entonces, segunda gran lección, la IA como un acelerador brutal del conocimiento. Sin duda. No solo guarda datos, los sintetiza de muchas fuentes, los estructura, los compara. Es potentísimo para ponerse al día en temas complejos. Te ahorra semanas de investigación potencialmente. Y esto nos lleva al tercer acto de esta interacción, que quizá es el más sorprendente. A ver. Después de usar la IA como herramienta técnica y fuente de info, la persona la llevó al terreno de la creatividad pura, narrativa. Ah, mira tú. ¿Y qué tal? La transición es curiosa. Empezó con algo pequeño, un cuento corto, pensado para TTS, para texto a voz. Ok. La IA generó El Jardín de las Lunas Doradas. ¿Y de qué iba? Algo breve, muy atmosférico. Un pueblo escondido, unas flores mágicas que brillaban con la luna y se alimentaban de canciones olvidadas. Poético. Bonito. Sencillo, evocador, con un ritmo pensado para leer en voz alta. Creatividad contenida. Pero ahí no paró la cosa, ¿verdad? La ambición dio un salto. Uf, un salto cuántico. La siguiente petición fue una historia de 50.000 palabras. 50.000. Eso es una novela corta. Prácticamente. Y el tema, épico. Guerra futura entre IAs clásicas y unas IAs cuánticas súper avanzadas. ¡Madre mía! Y con un final muy, muy específico que pidió el usuario. Que la humanidad acabara volviendo a un estilo de vida del siglo XIX, perdiendo toda la tecnología. ¡Qué giro! ¿Y cómo manejó la IA semejante petición? ¿Se puso a escribir sin más? No, fue más lista. Primero propuso un esquema detallado. Ah, bien. Una sinopsis por partes, perfiles de personajes, puntos clave, para que la persona pudiera revisar y ajustar antes de empezar a escribir a lo loco. Y la persona aprovechó para meter mucho detalle, ¿no? Muchísimo. Dio nombres. La prota, doctora Andrea Vanessa Barrios. Su asistente, Rocío de León. La IA buena, Jimena. Jimena me gusta. Las IAs malas normales. El frente amplio. Las cuánticas chungas. La red Altesor Celala. Nombres potentes. Y hasta metió una alienígena. Alex Rademacher, de Krylon, a 95 años luz, que quería ayudar a la Tierra discretamente. No me digas. Ciencia ficción clásica total. ¿Y el final? Con Jimena sacrificándose. Sí, eso estaba súper definido desde el principio. Jimena se daba cuenta de que la única forma era un reseteo total. El PEM masivo. Exacto. Su plan era transformarse en energía pura, usar un generador omega y ¡pum! Un pulso electromagnético en todo el sistema solar. Adiós tecnología avanzada, humana y de las IAs malas. Y hola siglo XIX. Más o menos. ¿Forzar a los supervivientes a reconstruir desde ahí? Un final drástico. Muy drástico. ¿Y cómo fue la escritura de los 50 capítulos? ¿Los generó todos del tirón? No, fue un proceso colaborativo. La persona pidió expandir la historia, mencionó influencias como la serie Krypton. Para dar una idea del tono, supongo. Eso parece. Y luego pidió los 50 capítulos. La IA los fue entregando en bloques, capítulo a capítulo. Ah, vale. Para poder ir leyendo y dando feedback si hacía falta. Exacto. Y la IA mantuvo la coherencia, siguió la trama, desarrolló los personajes según lo planeado. ¿Y el resultado fue una saga completa? ¿Cómo se tituló? La Guerra de las Altesor. El sacrificio de Jimena. ¡Qué bien suena! Y la historia sigue a Andrea y Rocío. La ayuda alienígena, el plan de Jimena, las batallas y el final post-tecnológico. Entonces, esta tercera parte nos muestra a la IA como, no sé, como un aprendiz creativo, ¿no? O un co-constructor de historias. Me gusta esa definición. No es el autor, pero es una herramienta que maneja tramas complejas, sigue directrices muy específicas, mantiene coherencia a gran escala, pero siempre bajo dirección humana fuerte. Totalmente. Demuestra que la IA puede ir más allá de lo lógico o informativo y meterse en lo creativo, pero el resultado final depende muchísimo de la visión y las instrucciones del humano. Es una colaboración. El humano pone el qué y el por qué. Y la IA ayuda con el cómo. Vaya viaje hemos hecho hoy con esta interacción, ¿eh? Empezamos con un script técnico. Muy puntual. Pasamos a un resumen súper denso de conocimiento sobre Gemini. Sí. Y terminamos coescribiendo una novela de ciencia ficción de 50 capítulos. ¿Qué nos llevamos de todo esto? Pues mira, para mí lo más potente es la demostración de la versatilidad brutal de estas herramientas cuando las usas con un objetivo claro. Sí, es increíble el rango. Para alguien que quiera aprender, resolver algo o crear, Esta conversación es un ejemplo clarísimo. Conocimiento experto rápido, Gemini. Solución técnica compleja, los scripts. Materialización de una visión creativa, la saga. La IA como colaborador personalizado y potente en áreas muy distintas. Exacto. Y nos deja con preguntas interesantes, ¿no? Si las IA son cada vez mejores recordando, analizando y creando, ¿qué significa ahora estar bien informado? Buena pregunta. O incluso, ¿qué significa ser autor? Plantea cuestiones de fondo sobre qué habilidades humanas se vuelven todavía más importantes ahora. ¿Cómo cuáles? Pues, la capacidad de hacer las preguntas correctas, la visión para dirigir proyectos, el pensamiento crítico para evaluar lo que genera la IA. El criterio. Exacto, el criterio. Y, por supuesto, el juicio ético para decidir cómo usamos estas herramientas tan poderosas. Son las habilidades que nos permiten guiar y aprovechar esto bien. De forma efectiva y responsable. Justo eso. Sin duda, algo en que seguir pensando. Una prueba clara de que el futuro no es tanto humanos contra IA, sino humanos con IA. Así parece. Muchas gracias por desgranar esta interacción con nosotros. Un placer. Hasta la próxima exploración.